Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este Sangre fucsia con público y con una invitada, Gemma, de Arte al Cuadrat, a la que le teníamos muchas ganas. Desde la escalera Caracola empezamos este programa especial con Miriam a los controles y Rebeca y yo, Valentina, de anfitrionas. Giles y María también están en la sala, que ya sabemos que nuestro salón de hoy no se lleva solo. El otro día, después del programa habitual, estuvimos charlando Miri, Rebeca y yo sobre la memoria. Este proceso lleno de posibilidades y de insidias. La memoria puede ser la narración de quienes han ganado, puede ocultar más que iluminar, puede representar recorridos lineales e irreales, convirtiéndose en argumentos apologéticos. Hablamos de la imposibilidad de una objetividad de los recuerdos y de la memoria como ocasión para construir posibilidades nuevas. Dar un sentido a lo que nos pasó ayer, nos pasa hoy y plasmar el futuro que queremos. Nuestra memoria particular que se encuentra con las de otras y de otros, en un movimiento dialéctico que la alimenta y la expande. La memoria como proceso de sanación, no solo de visibilidad. Ya sabemos que la narración de la memoria y de la historia es un relato masculino, como lo fue la escritura, la visión del mundo, de lo que es importante, de la vida, con su fábrica individual y de autosuficiencia. ¿Qué memoria construimos nosotras y cómo la construimos? Con Miri y Rebe hablamos de nuestras madres y abuelas, de amigas que ya no están, con relatos de afecto, dolor y tristeza. De frustración por lo que no se dice, que permanece oculto, se pierde y sigue alimentando heridas sangrantes. Ocasiones perdidas para devolver un lugar de significación, de vidas que importan para ellas y para nosotras. De la necesidad de revolver los silencios que se convierten en nudos perpetuos. Sobre la historia escribe Walter Benjamin. Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Consiste más bien en adueñarse de un recuerdo tal y como brilla en el instante de un peligro. El peligro amenaza tanto a la existencia de la tradición como a quienes la reciben. Para ella y para ellos, el peligro es el mismo, prestarse a ser el instrumento de la clase dominante. En cada época hay que esforzarse por arrancar de nuevo la tradición al conformismo que pretende avasallarla. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti. El peligro para nosotras es el olvido. No se trata tanto de resolver y transmitir una herencia acotada, cuanto de vivir en esta tensión y ponerla sobre la mesa. Mirar hacia atrás y escuchar es una práctica nada trivial, muchas veces dolorosa, porque implica una especie de renuncia, dejar de pensar idealmente en la propia individualidad para abrirse a la posibilidad de pensarse históricamente, en un proceso que no empieza y no acaba contigo, sino que implica una confrontación con el mundo y con la otra. La necesidad que sentimos, que es hasta física, implica construir un relato de lo que no se habla juntas y juntes. No es solo tejer colectivamente la memoria de lo que se nos está olvidando, es cambiar el relato de la historia para no quedarnos en el silencio, el dolor y en esta herida que se transmite de generación en generación. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La memoria está inscrita en el cuerpo y las heridas del cuerpo se pasan de madres a hijas, de abuelas a nietas, de amiga a amiga. La historia escrita no es la verdad última y no puede ser nuestra única fuente de conocimiento e identificación. La historia oral, que no es solo oral por suerte hoy en día, La historia oral que estamos plasmando se sustancia en una relación directa y de confianza con quienes te la cuentan. Esta confianza, este proceso lento y regular que de lo individual pasa a lo colectivo, es lo más longevo y quizás reparador que podemos hacer. Es el partir de sí, alimentado de vitalidad y posibilidad, que se ha encarnado en narraciones espurias, en cuestionamientos, en modos de ser y de practicar, produciendo así desplazamientos progresivos y nunca fijaciones, sobre todo del individuo, ya que es la relación con los otros, con las otras, como sujetos plurales y no modelo ideal, el fundamento mismo de este camino nunca pacífico. Es nuestro deseo de saber quiénes somos y de dónde venimos, en diálogo constante con la diversidad y también con la desigualdad, que han producido una tensión en nuestro estar en el mundo y en nuestra memoria. Fueron momentos de una tensión extraordinaria. Es la resistencia de nuestro pueblo frente a la agresión. Es decir, no es la alegría esa de decir una alegría de romería, sino la satisfacción de decir que nuestro pueblo quería resistir, que no aceptaba que le pusieran el dogal o el pie en el cuello así simplemente, sino que estaba dispuesto a defenderse y a defender la República. Y era emocionante vivir aquella. Y era emocionante vivir aquellos días, porque la gente más sencilla, las mujeres, todo el mundo quería luchar frente a los que se habían sublevado. Yo creo que se han vivido pocos momentos tan emocionantes en España como esos en que el pueblo no se prestaba y no accedía a someterse a una sublevación fascista. Y venían tranquilamente, simplemente diciendo: aquí estamos. Y se les preparaba, lógicamente, se les preparaba, se veía su formación militar, y se les preparaba y marchaban, en fin, como si fuesen a defender su propia tierra. Y hay que decir que en la historia de las guerras y de las luchas de los pueblos, hay pocos ejemplos tan emocionantes como la de los héroes de las brigadas internacionales que lucharon en España. Que nada nos pedían. Sin embargo, venían a ofrecernos todo, su vida, su sangre, su libertad, todo lo que ellos eran. Y muchos de ellos no volvieron a sus hogares, muchos. Y llegará un momento cuando nosotros tengamos que honrar en una España democrática el recuerdo y la memoria de todos esos hombres que vinieron a nuestra patria, de sus patrias y de los países más lejanos del mundo a luchar en defensa de la República Española. Nosotros no podemos olvidar eso. Ni su abnegación, ni su combatividad, ni su heroísmo, ni todo lo que ellos representaron. ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¿Por qué se cayó tu nombre? Art al Quadrat es un dúo de artistas, hermanas y gemelas, formado en 2002 por Gema y Mónica del Rey Jordá. Son licenciadas en Bellas Artes, tituladas en el Máster en Producción Artística y Doctorado en Arte, Producción e Investigación, Convención Cum Laude Internacional. Todas estas titulaciones por la Facultad de Bellas Artes San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia. Art al Quadrat han desarrollado una extensa carrera de creación artística, participando en conferencias, talleres, y su obra ha sido premiada y reconocida en numerosas ocasiones. Se ha expuesto de manera individual y colectiva y han participado en encuentros, y también encontraréis publicaciones y catálogos. hacemos esta brevísima presentación de su trabajo, pero para todas aquellas que no conozcáis su obra, os animamos a echar un ojo a su página web, donde podréis ver todo su recorrido artístico. Hoy tenemos aquí con nosotras a Gema para acompañarnos en este viaje que nos introducía Valentina, y vamos a hacer el viaje a través de alguna de vuestras obras que contribuyen activamente al proceso de construcción de la memoria y reparación colectiva de las violencias y la represión que hemos sufrido mujeres y también otras identidades disidentes durante la Guerra Civil Española entre los años 1936 y 39 y la posterior dictadura franquista que se mantuvo hasta el 20 de noviembre de 1975, hasta hace justo 48 años. Vamos a hacerlo de tu mano, Gema, y bueno, este tema es un tema que queremos abordar con todo el cariño, todo el respeto y todo el cuidado que se merece nuestra historia, así que muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida, y bueno, que estamos muy emocionadas de tenerte aquí y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, el placer es mío de estar aquí con vosotras. Bueno, y tenemos también aquí, que no le escucháis, a un público fucsia, que está muy silencioso aquí para que no se le escuche, pero estamos desde la Escalera Caracola, nuestra querida casa, nos hemos cambiado de local, no estamos en nuestra pecera estudio pequeñito, estamos aquí en el local B, y tenemos a un montón de personitas aquí acompañándonos, que agradecemos muchísimo que estéis aquí, porque es un tema muy, muy emotivo para muchas de nosotras. Así que muchísimas gracias también a vosotras y a vosotres. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, Gema, si te parece bien. Y una de ellas, pues que es una clave a mí me parece, que es el tema de la identidad. Ya que yo creo que la memoria y el relato de nuestra historia, bueno, pues es una parte fundamental en la construcción de nuestra identidad individual y colectiva. Vosotras además os identificáis con categorías y etiquetas muy identitarias, ¿verdad? He visto en vuestra web, en vuestras redes, artistas, gemelas, mujeres y madres. Entendemos que son aspectos que atraviesan no solo vuestra obra, sino también vuestra vida, si es que se puede separar, ahora nos cuentas. Y queríamos saber un poco cómo afecta estas identidades o estas etiquetas a vuestro proceso creativo y si a lo largo de la trayectoria artística habéis desechado alguna de estas etiquetas o habéis incluido alguna nueva que os representara más. Bueno, pues, nosotras desde antes de terminar la carrera empezamos a trabajar juntas y vimos que nos potenciábamos, que Gema y Mónica no era una suma, sino era una potencia, era una multiplicación. Entonces empezamos a trabajar como en dos líneas, que nosotras hablábamos como de una línea más identitaria y otra más de arte público, ¿no? Entonces, bueno, a veces se juntaban, pero estaban más o menos diferenciadas. Y bueno, nosotras ahí empezamos a trabajar con nuestra identidad como gemelas. Y vemos que a lo largo de lo que es toda nuestra trayectoria, pues hemos ido desde nosotras mismas abriéndonos a desde lo personal hacia lo colectivo, ¿no? Entonces empezamos por nosotras, luego ampliamos a la familia y luego pues ampliamos a colectivos, bueno, tema de mujer y luego pues al tema de memoria histórica, ¿no? Un poco ha sido un poco así. Entonces desechar no hemos desechado nada. Lo único que claro, cuando fuimos madres sentimos la necesidad de etiquetar, que quedara bien claro que lo primero, antes que madre, éramos artistas. Artistas, bueno, gemelas, mujeres, porque también somos mujeres, y lo último, elegido, pero madres, pero que no nos podíamos quedar en la maternidad y dejar de ser lo que éramos, ¿no? Bueno. Nació un poquito así. Bueno, bien, pues nos vamos a ir ya entrando un poco en el tema de nuestro programa, ¿no? Que como decía Valentina, pues vamos a adentrarnos aquí en el tema de la memoria y de la memoria que nos toca muy, muy de cerca. Y voy a hacer una pequeña introducción para comentar una de vuestras obras que expusisteis aquí en el Museo Thyssen hace unas semanas. Durante la guerra y hasta el final de la dictadura se aplicó la justicia militar a la población civil española. Los procedimientos judiciales militares eran conocidos como sumarísimos y se convirtieron en uno de los mayores instrumentos para articular la represión. Las personas, y en este caso las mujeres encausadas, podían estar detenidas o encarceladas durante años sin que ellas supieran por qué habían sido arrestadas y sin ningún tipo de garantía procesal. En la mayoría de los casos, fueron acusadas por vecinos, familiares o por los propios falangistas. Eran consideradas un peligro para el régimen nacional, para la moral y para el orden social. La práctica artística permite indagar con el otro, con la otra, las posibilidades de expresar algo. La toma de conciencia, explorar formas de articular el mundo, la realidad o la memoria. Como decía, hace unas semanas estuvisteis aquí en el Museo Thyssen en Madrid presentando vuestra performance Transmutación. En este proyecto tomáis términos que se usaron peyorativamente en estos informes sumarísimos para describir a las mujeres juzgadas. Entre ellos estaban peligrosa, izquierdista o escandalosa. Aparecéis ante el público con estas palabras pegadas a vuestro cuerpo. Y posteriormente vais a leer parte de estos informes sumarísimos mientras la una a la otra os despegáis estas palabras del cuerpo que yo conecté visualmente como si quitaras una costra, ¿no?, de una herida. Después nos pedíais al público que esas palabras que despegabais de vuestro cuerpo las cortáramos en sílabas y finalmente, al final de esta obra, construís otras palabras sobre el cuerpo de las personas asistentes con otros significados muy distintos. Entre ellas podían estar las palabras como luchadora, fuerte, libre, bueno, un largo etcétera, ¿no? Y en definitiva lo que simbólicamente, ¿no?, se quería curar o reparar de manera colectiva, ¿no?, estas heridas e involucrar también al público que estábamos allí presente. Ahora sí que te quiero preguntar más en concreto por este tema, ¿no?, porque sí que es interesante saber qué es lo que os motivó a explorar estos demonios de nuestra historia para crear obras como Transmutación con una estética y un lenguaje artístico que nos trae el pasado al presente para hacer este ejercicio colectivo de reconocer lo que pasó y también de repararlo. Bueno, pues yo creo que la semilla básica también de querer tratar estos temas, bueno, siempre viene por la familia, ¿no? Aunque nuestra familia no fue muy represaliada como hubo otras que fueron muchísimo más, sí que nuestro abuelo estuvo huido 3 años y luego, bueno, por suerte pues pudo reencontrarse con la familia, pero después murió joven, ¿no? Y entonces mi abuela se quedó con 3 criaturas y viviendo en una España franquista en donde pues no podía ni reparar su casa porque no tenía la firma de un marido, ¿no? Entonces, bueno, ese espíritu de lucha lo hemos tenido. Después, nuestra tía mayor nos contaba que mi abuela tenía una amiga del almacén que ella contaba que la habían rapado y la habían paseado por las calles de Sagunto. Y entonces nosotras decíamos, ¿pero cómo? ¿Esto ha pasado aquí, por los sitios donde caminamos? ¿Y quién nos ha explicado esto? Nadie nos había dicho nada, ¿no? Entonces yo en su momento le dije a Mónica, esto tiene que ser un proyecto para Arte al Cuadrado, pero nuestros proyectos luego se maceran y a lo mejor tardan varios años en salir, ¿no? Y bueno, nos presentamos a unas convocatorias de beca y bueno, quedamos finalistas con la mejor nota y eso, pero al final no nos dieron la beca. Pero el museo que daba la beca nos dijo, esto no es un tema para una beca, es para una exposición y os vamos a financiar una exposición sobre las mujeres rapadas. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, pues empezamos nosotras también aprendiendo, porque en estos nuestros proyectos son muy procesuales, van cambiando con el tiempo. Entonces, en principio, nosotras queríamos hacer algo mucho más duro, más agresivo. Y bueno, también con la ayuda de la comisaria, con Susana Blas, ella nos empezó a decir, esta exposición tiene que ser cálida, tienes que entrar y no salir destrozada cuando la veas, tienes que tener una sensación de reparación, pero no puedes salir mal. Entonces empezamos a buscar qué formas podíamos hacer para que tener esa calidez, ¿no? Y una de las cosas que sí que teníamos claro es que queríamos raparnos la cabeza una a la otra, y eso es lo que hicimos ahí en las calles de Sagunto. Nosotras decimos que no es una reconstrucción exactamente, sino que es un homenaje, fue una performance, pero que fue colectiva. Nosotras no trabajamos solo nosotras mismas, sino todos los proyectos son colectivos. Tenemos muchas ayudas de la gente, y vimos que nos rapamos una a la otra y luego pedimos un mechón de pelo a cada persona que participaba, que estaba allí mirando, ¿no? Un poco en alusión a que ese castigo, que era extraoficial, pues no, la gente no podía empatizar en el momento, porque claro, si no podían raparles a ellos también, ¿no? Entonces nos dieron un mechón de cabello, ese mechón, luego hicimos un mechón de 21 metros que se podía ver en la exposición, y ya era fue algo muy sanador entre todos, ¿no? Porque de repente estábamos construyendo memoria entre todas las personas que estaban asistiendo a ese homenaje. Luego pues nos subimos a un camión y cuando bajamos nos pusimos a barrer todo el público. Ahí colaboró el Ayuntamiento de Sagunto con la empresa de limpieza, nos trajeron todas las escobas que tenían y nos pusimos a barrer hasta el ayuntamiento, y ahí pues recogimos la basura y la pusimos en una urna. Y bueno, la gente, antes de nada más terminarnos de cortarnos el pelo, ya estaba emocionada y dándonos las gracias. O sea, que vimos que había una necesidad de hablar del tema, que no había pasado. Y bueno, luego pues hemos ido haciendo varios proyectos, ya con el tema de la piel, de estos adhesivos que se pegan a la piel, porque nosotras trabajamos con la herencia transgeneracional, ¿no? Entonces, haciendo búsqueda en el Ayuntamiento de Sagunto sobre el tema de las rapadas, que no había nada, evidentemente, porque era un castigo extraoficial, pero sí que encontramos un documento de Josefina Moreno Miret, en la que hablaba de que era una persona peligrosa para el régimen, incorregible, y claro, nosotras dijimos, ¿y esto? ¿Y esto qué es, no? Entonces, claro, eran, pues, habían pedido información al ayuntamiento para saber cómo era esta mujer, ¿no? Para ver si la podían soltar o no la podían soltar, y decían que no. Y encima ahí podían que la desterraban, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, hicimos una fotografía en el Ayuntamiento de Sagunto, en la que puso nuestra madre, con esa información pegada en la espalda, ese documento que es como un sello que está ahí, que no está revocado, y entonces se pasa generación tras generación. Entonces la idea un poco del Thyssen era, ya habíamos trabajado con otros tipos de archivos de en una residencia que hicimos en Castellón, y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que no solo era peligrosa, izquierdista, incorregible, sino que habían muchísimos adjetivos que estaban definiendo a esas mujeres, y encima algunos eran, solo se decían a las mujeres, ¿no? Hay, bueno, peligroso a lo mejor sí que se podía decir, pero habladora solo decían a las mujeres y eso. Yo me arrimé a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba, y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto, íbamos al tiroteo, íbamos al tiroteo. No salgas, paloma, al campo, mira que soy cazador. corazón. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Pues continuamos con la siguiente, porque a mí esto de mirar al pasado o a la memoria, seguro que como a muchas personas nos trae ese halo melancólico, ¿no? Que tiene mirar y nos conecta con la melancolía, que es un sentimiento que hay que saber lidiar un poco con él, porque a veces no es tan fácil. Para introducir esta pregunta me gustaría traer unas palabras de María Teresa León, que cita ella misma sobre la memoria en su autobiografía Memoria de la Melancolía, editada por Renacimiento. La memoria puede tener los ojos indulgentes. Ya no llegan a nosotros los ruidos vivos, sino los muertos. Memoria del olvido, escribió Emilio Prados. Memoria melancólica, a medio apagar. Memoria de la melancolía. No sé quién solía decir en mi casa, hay que tener recuerdos. Vivir no es tan importante como recordar. Lo espantoso era no tener nada que recordar, dejando detrás de sí una cinta sin señales. Pero qué horrible es que los recuerdos se precipiten sobre ti y te obliguen a mirarlos y te muerdan y se revuelquen sobre tus entrañas, que es el lugar de la memoria. Bueno, lo he leído sin emocionarme porque es una cita bastante intensa, la he preparado a conciencia y bueno, pues introduce un poco lo que quiero que nos cuentes un poco cómo abordáis este tema, porque el pasado no construye un relato en sí mismo, ¿no? O sea, que el pasado es algo que nos deja marcas y nos deja huellas muchas veces imborrables. Además, mirar al pasado para construir memoria, pues tiene este halo melancólico que da mucho miedo, ¿no? Y el miedo, ¿qué pasa? Pues que tomamos distancia del pasado, no queremos saber y provoca un sentimiento de impotencia y de angustia. La melancolía es el anhelo de aquello que no entendemos, algo que no nos han contado. Y conecta con ese sentimiento de que algo nos falta, no sabemos muy bien qué, y es ahí, en ese proceso de buscar qué es lo que nos falta, en esas ganas de entender, cuando la melancolía también nos conecta con ese impulso de la creatividad. Una de las representaciones más icónicas de la melancolía está asociada al famoso grabado de Durero, que es ese ángel con una tristeza profunda poseído por la melancolía, que tiene todo a su alcance, pero está totalmente paralizado. Y es que asusta mucho mirar al pasado, un pasado tan doloroso, pero que para sanarlo es muy importante nombrarlo, narrarlo y repararlo. Y vuestro trabajo, Gema, pues tiene esa parte melancólica, pero que yo creo que estéticamente es la antítesis de ese ángel de Durero y que es una melancolía movilizadora, ¿no? Que va hacia el entendimiento, hacia esa posibilidad creativa que también tiene la melancolía. La estética de vuestra obra nos da el escenario y el contexto que posibilita acercarnos a este pasado que trae mucho dolor y miedo desde un lugar donde la solidaridad y la empatía facilitan la comprensión y la reparación de nuestra memoria. Sin duda, bueno, uno de los antídotos para combatir casi todo en esta vida es el amor, ¿verdad? Entonces, vosotras yo creo que aquí combatís la melancolía a través de los cuidados, del respeto, del reconocimiento. Y una de las cosas que yo veo muy presente en vuestra obra y que tú comentabas ahora es esa escucha, casi como un método, ¿no?, de trabajo, de escuchar. Y me gustaría saber cómo planteáis o cómo abordáis este proceso de escucha de historias individuales de muchas mujeres. Y también me gustaría saber cómo habéis ido enfrentando, ¿no?, porque también conecta con un dolor, aunque no sea tuyo propio familiar, pero sí un dolor como mujer y como historia, ¿no?, como parte de la historia. ¿Cómo miráis al pasado y a este pasado que duele, que intentan silenciar y borrar constantemente a día de hoy y que hay mucho miedo y también mucha vergüenza? Sí, uy, muchas cosas. Pues, a ver, nosotras intentamos enfrentarnos, abordar todos los encuentros con las personas con mujeres fundamentalmente, aunque últimamente estamos también hablando con más hombres, estamos abordándolos desde sin juzgar las historias, porque eso es lo que yo creo que a las personas les da miedo, a las mujeres sobre todo, que no les vas a decir que eran malas, que eran, ¿sabes? Pero sí que les ayudamos a que puedan expresarse y a que pongan palabras. El otro día que estuve grabando entrevistas a familiares en Vigo, una mujer me dijo, ay, pero yo pensaba que esto solo pasó aquí, en Galicia. Yo digo, no, esto pasó en toda España. Y bueno, y no pasó solo aquí en España, pasó en toda Europa. O sea, que pasó en más sitios. Pero el acercamiento es, la verdad es que es boca a boca, y ir contando mujeres que empaticen, y de repente es más complicado cuando, por ejemplo, son familiares muy directas, hijas, pero con las nietas están muy dispuestas a saber, porque necesitan entender por qué son de por qué somos así ahora, ¿no? Entonces, las hijas normalmente, o los hijos, tienen mucho más reparos. Hemos encontrado alguna mujer rapada y los hijos no nos han dejado entrevistarlas, aunque ellas sí que querían. Entonces, estas mujeres han sido silenciadas en su momento y ahora también. Sí. Entonces, pues bueno, hay que hacerlo también desde el respeto, porque hay personas que no quieren hablar. Hay veces que empiezan a contarnos, pero ay, no, mejor no. O grabaciones que hemos hecho, no, mira, mejor no te doy permiso. Y pues bueno, pues hay que respetarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos abordándolo desde una mirada feminista, y eso, como tal como dijo Marianne Hirsch en la generación de la posmemoria, el feminismo puede dar otras fórmulas para entender la memoria histórica que hasta este momento no se estaban usando. Y es que testimonios orales de mujeres pues se tengan en cuenta, ¿no? Porque ellas son las que quedaron, se han buscado a los maridos y eso, pero nadie les había preguntado a ellas, ¿no? ¿Por qué no les habían preguntado cómo pasaron ellas la guerra? La represión, no todas fueron rapadas, pero estaban todas, como me dijo una señora que me dijo, estaban muy muy castradas, no me dijo, pero bueno, me dijo algo así, ¿no? Estábamos muy reprimidas. Estábamos muy reprimidas, eso me dijo una mujer de 80 y tantos años. Estábamos muy reprimidas, dice, porque sí. Es que andabas por la calle y te encontrabas una rapada y bajabas la cabeza para no mirar y te la subían para que miraras. Entonces, pues bueno, esa represión se ha ido heredando. Y yo tengo que decir que yo he sentido la represión en mí también, en comportamientos y cosas que digo, pero ¿cómo puede ser siendo feminista, siendo y yo sentir la represión en mí, ¿no? Totalmente, sí, la autocensura, ¿no? Que muchas veces nos podemos hacer, y vamos, esta parte, ¿no? De las cosas que no se han hablado, que a partir de vuestro trabajo he empezado yo a hacer un pequeño trabajo de investigación en mi propia familia, y fíjate, hoy hablando con mi madre, le decía, digo, pero tu mamá tenías conciencia de que vivías en una dictadura, y me decía, no. Digo, pero cuando se murió Franco, ¿tú te alegraste? Dice, no, yo sé que tenía mucho miedo. Dice, pero no sabía qué iba a pasar, y dice, ni siquiera lo hablamos tu padre y yo. Y dije, joder, o sea que hasta ese punto, ¿no? De no hablar, de no nombrar absolutamente nada, y mucho menos, claro, todas estas violencias, que desde luego me está llamando mucho la atención. Además, cuando indago, pregunto a mi madre, y me dice siempre, es que de esas cosas no se hablaba, hija, es que de eso no se habla. Digo, pero tú sabes si estos eran rojos, eran fachas o tal, y me dice, pues no lo sé, y digo, ¿y no se los vas a preguntar? Y dice, pues es que no sé, digo, tú di que estoy haciendo un trabajo de historia, y les preguntas, y me dice, no sé, pero me doy cuenta, ¿no?, de cuánto silencio hay muchas, que seguro que mi ejemplo es el de muchas otras familias, ¿no? O sea, que seguro que es algo como, y que yo creo que, como apuntabas, ¿no?, que yo creo que la tercera generación estamos teniendo la suficiente distancia como para abordar algo tan doloroso, ¿no? Porque, claro, es una cosa que remueve, que te conecta, claro, con tus progenitores, con tu madre, con tu padre, y a mí ya es, pues eso, con tus abuelas, tus abuelos, que es cercano, pero lo suficientemente lejos como para poder hablar de ello y no derrumbarte, ¿no? Creo yo. Pero bueno, son cosas que me estoy planteando yo a partir de haber conocido vuestro trabajo, que estoy muy contenta yo, Gemma, de haber conocido. Bueno, vamos a ir entrando ya en materia del documental que vamos a ver. De hecho, ya nos has hecho una pequeña introducción. Vamos a proyectar ahora en unos minutillos, sacar a la luz, Memoria de las Rapadas, y tenía yo aquí una cita de Sara Torres para introducir la pregunta. Una se dirige irremisiblemente hacia el encuentro de su propia historia. Que me daba pie a mí, a este documental, sacar a la luz la Memoria de las Rapadas, que estrenasteis en el 2021 y fue dirigido por vosotras y por la psicóloga y antropóloga María Dolores Martín Consuegra, Martín Fontecha. En 2017 ya habéis realizado esta performance que has contado muy bien y que no voy a volver a contar yo otra vez. Me gustaría saber cómo hicisteis esa conexión, ¿no?, de la performance, porque si no me equivoco fue en el 2017 y el documental en el 2021. ¿Cómo hicisteis esa conexión de una cosa con la otra? Y también me gustaría saber un poco qué apoyos y colaboraciones estáis teniendo para este proyecto. Bueno, pues nosotras hicimos la exposición, como he comentado antes, por... Lo que no he comentado antes es el museo, es el Museo Valenciano de la Modernidad y la Ilustración, el MUBIM. Y bueno, una vez hecha la exposición, nos propusieron hacer otra vez la performance en Valladolid. Y fuimos a Valladolid y allí, pues nosotras siempre donde vamos intentamos contactar con historiadores y para también en Madrid poner los nombres, porque en Sagunto poníamos los nombres que habíamos encontrado en Sagunto. Y en Valladolid, pues buscamos también historiadores para que nos dieran una relación, bueno, relación no, puesto lo que íbamos encontrando. Allí fue bonito también porque una nieta, estando allí viendo la performance, se dio cuenta que su abuela le habían rapado y no lo sabía. Claro. Y bueno, también una de las historiadoras nos dijo, os voy a poner en contacto con Lola, que ella está haciendo algo parecido. Entonces, bueno, quedamos con Lola y la verdad es que dijimos, pues sí, es lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces ella tenía una ayuda, una subvención para grabar entrevistas de mujeres y hacer pues un pequeño vídeo de lo que estaba encontrando. Ella empezó a trabajar a partir de lo que era el hambre y del hambre le llevó al extraperlo y del extraperlo al rapado, a las violaciones que le pasaba a estas mujeres que eran las más pobres del pueblo, ¿no? Y entonces ella tenía un pequeño corto, Levántate el mandil, que aparecen unos fragmentos también en el documental, y la verdad es que dijimos, es que esto es lo que estamos haciendo. Entonces nos unimos y nosotras pues nos fuimos a grabar con ellas directamente. No pensamos que esto iba a ser un documental. Cuando vino la pandemia, Mónica dijo esto, entregamos un pequeño vídeo, pero dijimos no, esto hay que montarlo otra vez, grabaremos un poco más y hay que hacer un documental. Y ella estuvo montando en pandemia con los niños por ahí y eso, y al final quedó, pues hicimos el documental, ¿no? Aparte, nosotras seguimos recabando historias, hemos conseguido un par de subvenciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Y ahora hemos acabado el primer año y ya nos han dado la subvención para el que viene también. Bien. Y entonces, bueno, lo vamos abarcando por zonas y bueno, nuestra idea es completar un mapa que estamos haciendo, que está en nuestra página web, lo podéis ver allí, con todos los casos de rapados documentados. Esto pues tiene pues sus limitaciones, porque la memoria pues es memoria, no es historia. Tiene la limitación de que hay cosas que no están contrastadas, que son recuerdos, hoy en mi pueblo. Entonces, pues no es así, la memoria es así, ¿no? Pero sí que nosotras queremos documentar que fue un castigo generalizado en toda España, que no fue una cosa puntual en cuatro sitios, no, no. Tenemos casos en casi todas las comunidades autónomas y yo diría, o sea, queremos sacar en todas las provincias y bueno, pues todo. Y ahí estamos y vamos a seguir hasta poder terminar el proyecto como nosotras pensamos que hay que terminar, que es con una plaquita en estos pueblos, con una fotografía que nos haremos otra vez rapadas en todos estos pueblos. Bueno. Eso, ahí vamos. Bien, pues en proceso y nos alegra mucho saber que seguís trabajando, que seguís teniendo apoyos económicos, que es importante también, claro, aparte de las mujeres o personas que quieran colaborar con sus testimonios. Pues muchas gracias, Gemma. Yo creo que hasta aquí hemos llegado a nuestra primera parte del encuentro que tenemos hoy. Vamos a pasar ahora a la proyección del documental, sacar a la luz Memoria de las Rapadas y nada, pues en unos minutitos seguimos y a las personas que nos estén escuchando este podcast, pues cortamos hasta aquí, os despedimos desde bueno, aquí porque vamos a... Y si alguien tiene algún caso que nos lo diga, que nosotras seguimos grabando y seguimos... Eso, claro. No, pues nos escriba... Un llamamiento aquí de Art al Cuadrat, podéis contactarlas en la web, tenéis ahí el mail, todo. Sí. Y si alguien que está escuchando el podcast en este momento, no sabemos cuándo, pues se puede poner en contacto con Gemma o con Mónica. Y nada, despedimos nuestro programa, nuestro podcast de Sangre Fucsia desde la Escalera Caracola, el local B, con nuestro querido público fucsia, que agradecemos mucho que estéis aquí acompañándonos en este día.